tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de videos que vive Kansas, tu eterno suspiro. Ya está acá para cargar mi carabina de la marcha. Buscar voces afueras, colócalo donde quieras, nena. Hoy nos acompaña una banda algo extraña y a quienes agradecemos mucho que estén acá, ya que los veo todos de negro, me imagino que vienen de algún funeral. ¿Para qué se trajeron al mercito? Es mi pregunta. Bueno, nosotros hacemos metal. Ok, ya lo saben, en sus casas los chicos hacen metal desde portones hasta lámparas que quieran encargarles. Lo único que te agradecería, amigo, es que si quieres insertar publicidad gratuita en el programa, consúltame antes. Ok, les recuerdo, pueden escribirme ya un email al, a la dirección que está en pantalla para solicitar tu tema favorito. O si quieres saludar a los chicos de la banda o simplemente insultarlos, ya lo puedes hacer. Indiquen que está haciendo ring, ring, ring el 777-7777 solicitando un tema de la banda de... Los Querubines Negros del Molocotango. Y vamos entonces, antes de continuar con la entrevista, con el tema que está pegando fuerte de los Querubines Negros del Molocotango, esto es la cumbia metalera, acá en Vidas, en Vidas Kansas. Nos acompañan los chicos de los Querubines Negros del Molocotango. Amigos, excelente tema esta cumbia metalera. Además de este tema, ¿cuáles otros componen su más reciente LP? Bueno, tenemos Patadas al Ritmo de Charanga, Lucifer Se Va de Rumba, Sacrificios, Sombras de Sabor. Tengo el infierno para bailar con mi negro. Bueno. Amigos, tengo entendido que ustedes, antes de integrar esta banda, pertenecían a otros grupos, ¿es así? Sí, lo voy a sentar. Fue una destrucción infernal. Pero no, no se debe tan... Fue algo de alcohólicos anónimos. Claro, se te nota en la cara, Capitán Cavernícola. Pero díganos un poco, chicos, ¿cuáles son sus influencias en la música? Bueno, yo siempre miro a los grandes exponentes en mi caso, ando de Metallica hasta Carlitos de Amino Jiménez. Sí, pero para mí es que bajo sí cojo Maiden. ¿Cuál de los dos? ¿Made in Hong Kong o Made in Taiwan? Maiden. Claro, excelente esa banda también. ¿A ti cuál te gusta, amigo? Hay muchos. Slayer, Pantera, Helen, pero para mí el más pesado es Creator. No, el más pesado es Cannibal Corpse. Amigos, sin duda el más pesado por mucho es Luis Miguel. Pero vamos con una última pregunta, porque tic-tac, tic-tac, tic-tac, se nos va el tiempo, acá en Videos con DJ Campos. Amigos de los Turbines Negros del Malapetango, ¿piensan seguir con esto de la fusión de géneros? A todos nuestros adoradores ya se está trabajando en una nueva producción, en disco doble, la mitad es el Tecno Mariachi. Y un segundo disco que es de Bolero Megastadio, lo pueden pedir en la radio, el nuevo sencillo, que se llama Al ritmo del requinto, me llame la pulunga. Amigo, te recomiendo pasar a la farmacia antes de regresar a tu hogar, ¿ok? Ya se nos fue el tiempo. Gracias, chicos, por acompañarnos. Pueden retirarse, no se roben nada allá afuera, por favor, nada más. A las chicas, recuerden, las quiero, las adoro, las amo desde la Argentina hasta el norte de América, allá por Uruguay. Todos los chicos, crack, un abrazo. Nos vemos en la próxima presentación del programa de Girls con DJ Campos.